Ok, estamos con Roberto Carlos Bolívar, el autor del gol, donde el Zulia derrota 1-0 al Atlético Venezuela en este primer partido del torneo Apertura. Primero que nada, un rival prácticamente que era desconocido para el Zulia, ¿no? Va subiendo, se esperaba un partido tan difícil, con tanto ataque de parte del Zulia y solamente el gol llegó a pelota quieta y se te vuelve a dar el gol, Roberto. Fue importante porque se sumó, más que todo en casa, entre un rival difícil que viene en segunda, pero lo importante fue que el equipo consiguió, con una pelota quieta consiguió 3 puntos y eso se lo dedicamos a la gente que siempre nos van a respetar. ¡Qué gol, Roberto! Te había salido así en los entrenamientos. Sí, por ahí lo venimos ensayando siempre, con Bayona, con Roja. El año pasado tuvimos muchas posibilidades, nunca la pudimos concretar. Este año se nos da la posibilidad de poder ganar un partido con una pelota quieta y eso nos deja tranquilo. Pero este tiene que ser uno de los más bonitos. Fue importante porque nos dio 3 puntos al equipo y eso nos deja tranquilo. ¿Quieres conservar la tranquilidad más allá del gol, no? Siempre es importante ganar porque te da una sonrisa y yo pienso que cuando tú trabajas con honestidad, con sacrificio, las cosas se te tienen que dar en el terreno de juego y hoy fue una clave de eso. Ante un gran rival, no se le puede dar mérito a Atlético Venezuela, se partió bien, propuso su juego y bueno, encontró un Zulia que por ahí una pelota quieta se desequilibró el partido. Fue Roberto Carlos Bolívar para Hat-Trick Deportes.